Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de... Conduce bien, conduce sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, ambulancia Servimedic, cuidamos su vida las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda y le das la bienvenida a Richard Brincas, conductor del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Bueno, hoy día 2 de junio de 2010 abrimos el programa anunciando la conexión telefónica con el embajador Hugo de Sela y con el excongresista Javier Discanseco, a quien robaremos unos minutos de su tiempo para que nos hable un poco sobre la coyuntura política actual, como es hoy día justamente miércoles. El programa se abocará sobre temas y hechos de la actualidad peruana. Como todos sabemos, el presidente García se encuentra desde el día de ayer en Washington, en Estados Unidos, en una visita oficial a ese país para tratar temas como el narcotráfico, el intercambio económico entre ambos países a través del Tratado de Libre Comercio. El presidente García dijo en Estados Unidos que gracias al TLC entre Perú y Estados Unidos se logrará desarrollar la tecnología y la inversión en el Perú. Además, García respaldó la propuesta a la no proliferación de las armas nucleares en el mundo, una mayor protección del medio ambiente, además dijo, y la reducción del calentamiento global, que es un tema de suma importancia ahora. También el presidente García recomendó a los países a realizar profundas reformas con el objetivo de evitar caídas como en estos momentos viene sucediendo en Grecia y en algunos países de Europa. Asimismo, el presidente peruano, al término de su reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca, ha hecho pública la invitación al mandatario norteamericano Barack Obama para que visite al Perú en los próximos meses. Obama, entre otras cosas, destacó y felicitó a García por el crecimiento económico peruano, calificándolo de extraordinario éxito que el país ha tenido en los últimos años. Además, también ha calificado a nuestro país como ejemplo de manejo económico acertado e inteligente. Obama, entre otras cosas, dijo que el éxito del Perú será el éxito de Estados Unidos y que el TLC entre ambos países será el vehículo que impulse el desarrollo económico. Según declaraciones del embajador peruano en Washington, Luis Valdivia, la reunión entre ambos mandatarios ha tenido una buena química y que se incidió sobre el avance en la implementación del Tratado de Libre Comercio y su proyección en el desarrollo de ambas economías, lo que va a fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Además, por otra parte, como ustedes sabrán, el ministro de Justicia García Toma ya se reunió con el presidente García para ver justamente la conmutación de la pena a Lori Berenson y ver si se puede expulsar, algo que ella misma ha pedido, ¿no? Algo que, por supuesto, muchos peruanos que experimentaron y vivieron el terror de esos años de terrorismo esperan con mucha impaciencia se cumpla. Para lo cual se espera el visto bueno, como no, del presidente García, que ya ha regresado de Washington. Asimismo, el día de mañana, el 2 de junio, se discutirá en el Pleno del Congreso la aprobación del proyecto de reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad en el Parlamento, es decir, la vuelta de la Cámara de Senadores y Diputados en el Congreso de la República. eso ha sido más que todo una visión panorámica de la coyuntura política actual. Ahorita estamos en conexión telefónica con el primer invitado, el embajador y diplomático Hugo de Sela, quien nos va a brindar unas pequeñas entrevistas justamente sobre el diferendo marítimo que se está tratando en la Corte de la Haya. Muy buenas tardes, señor Hugo de Sela. Buenas tardes, mucho gusto saludarlo. Como usted sabe, la Corte de la Haya ya notificó a Ecuador en el litigio limítrofe con Chile, y el canciller Belaunde se ha incomodado con esta información de que se filtrara a la prensa chilena. Dijo que esta suerte de competencia mediática no hace bien al proceso y lamentó que algunos piensen que ello es la manera de ir presionando, pero que la verdad esto no propicia crear un clima tranquilo y responsable frente a un caso judicial que está al más alto nivel. ¿Usted cree que la opinión pública y en general la ciudadanía tomarán de buena manera al no informarse sobre los avances que se viene realizando en la Corte de la Haya? Yo creo que sí, porque en primer lugar hay que señalar la absoluta y total independencia como actúan dentro de la Corte Internacional de la Haya los 15 miembros que la conforman. No aceptan ni tienen en cuenta ningún tipo de influencia mediática, de gestión unilateral, gestión personal, etcétera. Son, por decirlo y entre comillas, químicamente puros en el ejercicio de su función. Por otro lado, Chile yo creo que ha cometido dos deslices que no van con la forma como se debe actuar ante la Corte Internacional de la Haya. El primero fue cuando iba a presentar la contramemoria. Prácticamente trascendió el contenido medular de la posición chilena, que como sabemos se basa en que para Chile hay un tratado delimitatorio en la frontera marítima con el Perú, tomando como tratado lo que en realidad son acuerdos sobre pesquería artesanal referidos y firmados en los años 1952-1954 entre Ecuador, Chile y el Perú. Y el segundo desliz ha sido el hecho de que ha hecho trascender también Chile lo que es materia absolutamente de reserva, parte de lo que va a ser la dúplica del gobierno chileno frente a la réplica que debe presentar el Perú. Pero más allá de eso, lo trascendental, lo importante en este contencioso peruano chileno es que los argumentos peruanos son sumamente fuertes y que en este caso serían, por así decirlo, serían avalados por sentencias de contenciosos similares que ha resuelto la Corte Internacional de la Haya. Nos referimos al asunto Nicaragua-Honduras, Nicaragua-Colombia, Ucrania-Rumania, etcétera, en donde la Corte ha aplicado el principio de la equidad y el de la bisectriz, no ha aplicado la línea del paralelo que Chile pretende que se aplique en este caso. En cuanto a eso, señor embajador, ¿en qué medida usted cree que influiría o perjudicaría la elección de dicho país norteño en la mediación del diferendo marítimo? Usted se refiere a Ecuador. Exactamente, Ecuador. Claro, Ecuador ya era previsto y era previsible que Ecuador fuera invitado a participar en este asunto, porque en la parte, como digo, principal del alegato chileno están los acuerdos del 52 y 54. El del año 52 se refiere a la aplicación en la frontera marítima con el Ecuador y el Perú. Se aplicó la línea paralela porque en el ambiente, en el medio, en el dominio marítimo ecuatoriano, de haberse aplicado la línea bisectriz, tres o cuatro islas ecuatorianas hubieran quedado en poder del Perú. Pero el Perú no podía aceptar, como no aceptó esa aplicación de la línea bisectriz, sino la del paralelo, haciendo honor a la historia de la cual puede enorgullecerse nuestro país, de que ha sido y es y será un país defensivo y nunca ofensivo. Pero en el caso chileno, que pretende que se aplique la línea del paralelo, queda por su base descalificada esa aspiración, por la inexistencia de islas en el litoral marítimo fronterizo entre Perú y Chile. Justamente por eso mismo la gente se pregunta por qué Ecuador, y sobre todo en las últimas noticias que se han escuchado y se han leído sobre el caso de que Ecuador estaría entrando por la frontera norte o estaría incursionando a través de ciertos grupos militares, incluso se habían movido los sitios de la parte norte de Perú. ¿Usted cree que eso ayudaría más bien a que Ecuador entre como mediador en la negociación del diferendo marítimo? No, a mí me parece que son dos asuntos diferentes. El primer caso, el de Lito, es fronterizo en concretamente en Cajamarca, en el punto geográfico Hornillas, debido a las fuertes lluvias y al deslizamiento de tierras justamente donde estaba colocado ese hito de Hornillas, significó que con conocimiento del gobierno peruano, el gobierno de Ecuador quiso poner el hito en un sitio que no le correspondía y por eso llamó al Perú para invocando el acuerdo sobre delimitación terrestre con Ecuador y Perú, el hito de común acuerdo con el Perú se colocó en la parte que corresponde de acuerdo al tratado firmado en ese sentido. Por lo tanto, es completamente diferente ese caso y que no va a tener absolutamente incidencia ni repercusión en lo que respecta a la presencia de Ecuador, invitado por el argumento que acabo de señalar, invitado a participar por la Corte Internacional de La Haya. Por lo tanto, ¿usted cree, señor embajador, que Ecuador será un mediador imparcial en el diferendo? No, tampoco cabe la mediación de parte de Ecuador. Yo creo que Ecuador tendría que remontarse, para hacer honor a la palabra públicamente empeñada por dos presidentes ecuatorianos. El presidente Palacio, que cuando fue requerido en la época en que Chile era gobernado por el señor Ricardo Lagos, Chile requirió el apoyo de Ecuador. El presidente Palacio, ecuatoriano, contestó que este es un asunto bilateral porque no había ningún problema fronterizo con Perú y Ecuador. Y recientemente el actual presidente ecuatoriano, el señor Correa, requerido ya por la presidenta de ese entonces de Chile, la señora Bachelet, la respuesta clara, contundente del presidente ecuatoriano, señor Correa, fue: este es un asunto bilateral entre Chile y el Perú. Ecuador tiene saneada, palabras más, palabras menos, tiene saneada su posición y su límite terrestre, marítimo, y agregó hasta el límite aéreo. Por lo tanto, haciendo honor a esa palabra empeñada públicamente, no nos cabe la menor duda que el Ecuador asumirá el papel imparcial que ha señalado públicamente. Señor Hugo de Sela, ha sido grato tenerlo usted en la radio. Muchas gracias por su intervención y esperamos contar con usted para otra oportunidad. Muchas gracias, señor Hugo de Sela. De nada, absolutamente. Bueno, amigos, nosotros tenemos que ir a una pausa y luego volvemos con el programa Opinión.